Yucia Abogados informa. El impuesto de sucesiones ha sido modificado de forma positiva. Sin embargo, aún se mantiene la obligación de presentar la liquidación del impuesto ante la Junta de Andalucía. Yucia Abogados pone a su disposición sus servicios en materia de herencias con la primera consulta gratuita. Yucia Abogados, profesionales del derecho. Paseo del Prado 39, Ubrique. Para información y citas, llame al 956-46-04-35. Pues una cuña promocional que habla precisamente del impuesto de sucesiones, que es uno de los temas, uno de los aspectos que vamos a tratar hoy en profundidad. Julia Rodríguez, son las 4 y 25 de la tarde y ya está en directo, como cada jueves, en los estudios de la radio. Bienvenida, Julia, buenas tardes. Buenas tardes. Dispuesta a contestar las preguntas de los oyentes, como cada jueves, ¿no? Encantada de hacerlo, sí. Bueno, pues bienvenida a la tarde, como siempre, como cada jueves, un placer tenerte por aquí como cada día y bueno, pues como decimos, preguntas que quedaron de la pasada semana y preguntas que seguro irán sumándose a esta tarde de jueves. Pero tenemos que contestar una pregunta que nos quedaba pendiente de la pasada semana. Era un oyente el que quería saber, bueno, pues que hablases un poco del IRPH, ¿no? Ese índice de referencia de préstamos hipotecarios. Hay una fecha límite para que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tome cartas en el asunto, o al menos dicte sentencia, ¿no? Era uno de los temas que hemos abordado así con pinceladas en los últimos programas, sobre todo por la demanda que hacían los oyentes de este tema, ¿no? Sí. En cuanto a la fecha límite, por lo que veo, el oyente sabe y está al corriente en cuanto a que el tema del IRPH se está debatiendo en el seno del Tribunal de Justicia Europeo. ¿Por qué? Pues porque creo que fue ya en 2017, ¿no? Cuando tuvimos las finales de 2017, tuvimos aquella sentencia del Tribunal Supremo que declaraba el índice de IRPH, esa forma de calcular prestatarios de préstamos hipotecarios tenían que devolver en cuestión de amortizaciones parciales, bueno, las cuotas que devengan las hipotecas mensualmente, se tienen varias fórmulas de cálculo, ¿no? Para tú devolver tu capital, lo que te han prestado, más la remuneración que recibe el banco por ese servicio que te ha dado, ¿no? Que en definitiva en eso consisten los préstamos, en este caso los préstamos hipotecarios. Hay varias fórmulas de hacerlo. Ya cada vez más se implantan, de hecho hay oficinas que ya no dan, entidades que ya no dan variables, sino que te ofrecen un tipo fijo, un interés fijo, y el IRPH pues era uno de los métodos de cálculo que desprende, o parece ser que desprende bastante opacidad, y por eso había avisos de ser considerado abusivo. Nuestro Tribunal Supremo, pues en una sentencia que ahora mismo, sinceramente, no recuerdo la fecha, si fue finales del año 2017 o primer trimestre de 2018, dijo que ese índice de referencia es absolutamente legal, transparente, claro, y por tanto no es abusivo y por tanto no adolece de nulidad. Y fueron los tribunales, los propios tribunales españoles, a los que antes de aplicar esa sentencia elevaron una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia Europeo. Esto es un procedimiento muy complejo. Primero porque no es una siguiente instancia a nuestros tribunales. Lo nuestro termina con el Supremo y, en todo caso, con algún tipo de recurso ante el Tribunal Constitucional. Esto es un control de legalidad de los actos de Estados miembros de la Unión Europea, actos que pueden tener sus instituciones administrativas, gobierno, entidades, comunidades autónomas, municipios e incluso los actos que emanan del Poder Judicial, como es el caso de esta sentencia del Tribunal Supremo, que parece ser que no va en la línea del resto de legislaciones europeas. Y como de lo que se trata es de tener homogeneidad en toda la legislación europea, sobre todo en lo referente a la protección de consumidores y usuarios, dos o tres juzgados no aplicaron esta sentencia y elevaron esta cuestión prejudicial a Europa. Esto lleva unos trámites lentísimos y larguísimos. Hay procedimientos en materia bancaria que fueron planteados en cuestión prejudicial muchísimo antes que el IRPH y que todavía, y además por el procedimiento de urgencia, y todavía se están resolviendo. Porque una vez que se eleva la cuestión, que ya es difícil plantearla porque hay que leerse muchísima legislación europea y plantearla muy bien, luego se le piden informes a los Estados miembros. Se debe de pronunciar también la Comisión Europea. En esa fase estamos ahora. El último paso que hemos tenido en este largo procedimiento es que en octubre de 2018 la Comisión Europea presentó un informe en donde abogaba por la calificación de abusivo del IRPH en contra de lo que dice nuestro Tribunal Supremo. En eso estamos ahora y estamos a expensas de que el Tribunal resuelva. Plazo no hay. No hay, nos movemos en derecho supranacional, en procedimientos y cuestiones muy técnicas y muy laboriosas, y podemos estar hablando de semanas, meses o un año más. Entonces, es un tema también que afecta esa dilación en los procedimientos de IRPH que ya se abrieron. Tenemos un galimatías procedimental en nuestro país porque hay juzgados que están suspendiendo los procedimientos de IRPH y otros que siguen adelante, por supuesto, claro, aplicando la sentencia del Supremo, condenando a los demandantes. ¿Pero se siguen dando hipotecas con este índice? Creo que ya no se dan, creo que desconozco la operatividad, porque de hecho la entidad que más daba con IRPH es una de las que está dando ahora tipo fijo, o sea que ya este índice creo que no se está tomando en consideración, porque es que además no se puede dar porque el IRPH creo que se ha dejado de publicar, me parece. Estoy ya hablando a nivel económico, no hablo a nivel jurídico. No sé si hay alguna entidad que lo siga dando, yo creo que no. Estamos hablando de hipotecas que se concedieron hace años y que tienen ese índice, igual que existían las cláusulas abusivas en materia de suelo o techo, y que ya prácticamente no existen hipotecas con ese suelo o ese techo, entre otras cosas porque al haber sido declarado nula tiene que pasar un control la propia notaría, ¿no? Las notarías van a hacer advertencia de que esas hipotecas, esos préstamos llevan esos índices de referencias que han sido declarados abusivos y por tanto nulos. Porque el notario tiene, además de dar fe, pues tiene, digamos, que cerciorarse de la legalidad de los actos que está respecto de los que da fe, valga la redundancia, ¿no? Pero de IRPH creo que no sé si hay alguna oficina que lo siga aplicando, creo que no, porque además no se está publicando. Y estamos a la espera. Nuestro despacho es uno de los... Estamos muy pendientes de este tema. Sí, porque nos consta de que hay muchos usuarios o muchos propietarios de viviendas con hipoteca y con este índice de referencia. Y todos los casos, bueno, multitud de casos los lleváis desde Yuci Abogados, ¿no? Sí, de hecho, además, mi compañero David incluso instó, se preparó e instó al juzgado de Ubrique en uno de los procedimientos para que fuera el propio juzgado de Ubrique el que elevara esa cuestión prejudicial, que es que no es un recurso que podamos interponer los ciudadanos y por tanto con dirección letrada preparar ese documento, es que tienen que ser el juzgado. Entonces un poco se preparó, vamos, y lo estudió muchísimo, pero bueno, se nos adelantó otro juzgado que creo que fue de Barcelona, a ese se le unieron otros juzgados más, porque es evidente que hay una hay una discrepancia en el mundo judicial respecto de esa abusividad o no. Por tanto, lo que dice el Supremo pues no ha caído muy bien incluso en el propio Poder Judicial, porque son muchos los juzgados que han considerado que existen visos de que esa sentencia va en contra de la legislación europea, ¿no?, en materia de defensa de consumidores y usuarios, y la mayoría de los juzgados están suspendiendo los procedimientos en materia de IRPH. Pero bueno, por eso digo que nosotros seguimos muy de cerca este tema, y yo creo que los oyentes de Radio Ubrique serán de los primeros en enterarse que esto pues de que ha salido ya la sentencia de... Yo creo que va a venir antes la del vencimiento anticipado, que todavía se está tramitando, también por cuestión prejudicial, que se planteó muchísimo antes... No sé si incluso, no sé, año 2015-2016, y estamos ya en 2019 y todavía no se ha resuelto. O sea, son procedimientos muy lentos. Hay que tener paciencia y ya está, y esperar. De vez en cuando nos llega al programa alguna pregunta relacionada con el IRPH. En este caso, este oyente nos recordaba precisamente en qué estado se encuentra. Y es normal, porque en España, creo recordar que comentó tu compañero David, que hay casi 1 millón de afectados por este índice hipotecario, que de momento son los grandes olvidados, porque la gran mayoría de las hipotecas, también lo comentaba David, bueno, pues no han podido beneficiarse de esas devoluciones de la cláusula suelo, precisamente porque no tienen cláusula suelo. Es tan alto el tipo de interés que han estado pagando estos usuarios que ni siquiera se han podido beneficiar de esa bajada también, ¿no? Era un interés que se quedó estancado ahí y ahí se ha quedado, ¿no? Sí. Vamos a ver, tenemos que esperar. El estado en el que está ahora mismo es, hombre, las noticias son buenas, porque el hecho de que la Comisión Europea haya declarado que la sentencia del Tribunal Supremo Español no va en la línea de la legislación europea y que, por tanto, ese índice de referencia debería de haber sido declarado abusivo y, por tanto, nulo por nuestro alto tribunal, ya eso es un... No es que sea preceptivo y vinculante ese informe, pero el tribunal lo va a tener muy en cuenta y eso es una buena noticia, pero no podemos lanzar las campanas al vuelo y tenemos que ser prudentes y esperar a ver qué dice el tribunal. Pues como siempre digo, estaremos expectantes y esperemos que algún día en este sentido nos traigas buenas noticias al programa, tú o tu compañero David. Bueno, pues hoy el grosso del programa iba a hablar del impuesto de sucesiones y donaciones en Andalucía, porque en cada comunidad autónoma se legisla este impuesto de manera diferente, ¿no? La gran pregunta, ¿qué es el impuesto de sucesiones y donaciones? ¿Qué grava? ¿Qué tipo de interés grava a los que heredamos o a los que recibimos alguna donación? Sí, este impuesto, efectivamente, como su nombre indica, lo que hace es imponer la obligación al ciudadano de pagar un tributo, en este caso un tributo que gestionan las comunidades autónomas, es un tributo que va a las arcas en este caso de la Junta de Andalucía, y lo que hace es que si se produce el hecho muerte o el hecho donación, pues y recibimos a cambio de en caso de muerte no es como consecuencia de el fallecimiento de una persona de la que somos herederos, recibimos un patrimonio, pues por esa recepción yo le tengo que pagar a la Junta de Andalucía un dinero. Es un impuesto que en los últimos años ha sido muy polémico. Yo, verá, entiendo la polémica y me parece muy lógica, pero siempre que hay un debate de este tipo y digo, bueno, ¿y por qué no es más polémico el de transmisiones? ¿Yo por qué tengo que pagarle a la Junta de Andalucía por comprarme un piso? Es decir, ya de en sí es muy costoso todos los gastos a los que una familia tiene que someterse para comprar una vivienda, como que para que encima, siendo además un derecho constitucional, por la mayoría de las veces, la vivienda habitual, ¿no? Pero vamos, en general, cualquier tipo de vivienda, ¿no? O de inmueble. Encima, pues tengo que pagarle a la comunidad autónoma un 8% del precio. O sea, que nunca he entendido por qué era más polémico uno que otro, pero en definitiva, cualquier bajada de impuestos, bienvenida sea. Entonces, eso es lo que grava este impuesto, ¿no? Pues yo recibo un regalo que es una donación, y tengo que pagar un dinero por haber recibido ese regalo. Recibo lo que me pertenece como heredero al fallecimiento, siempre un acto trágico, ¿no? Y luctuoso de un familiar o de un no familiar, alguien que me haya nombrado heredero, y tengo que pagarle un tributo a la administración autonómica. Bien. El año pasado, en 2018, tú hacías referencias a la cuña que nuestro despacho tiene actualmente en Radio Brique. Esa modificación de la que hablamos se refiere a la que hubo el año pasado, en el primer segundo trimestre de 2018, después de un acuerdo entre Ciudadanos y PSOE, se modificó en Andalucía la tributación del impuesto de sucesiones, y ya eran prácticamente muy pocas las familias que tenían que abonar ese impuesto, porque tenían que darse dos requisitos. Uno, que el patrimonio preexistente del que va a heredar fuera superior a 1.000.000 euros, y además lo que recibiésemos en donación tenía que ser en herencia de más de 250.000 euros por heredero. Eran ya muy poquitas, familias las que a lo largo de todo 2018 han tenido que hacer frente a ese impuesto. Quedaban algunas cuestiones pendientes, sobre todo en materia de tíos o familiares más alejados y personas que no, con las que no tenemos ningún vínculo de consanguinidad o afinidad, en ese caso, pues prácticamente había que seguir pagando, ¿no? Sí que es verdad, como nosotros comentábamos a modo de cuña y de información al ciudadano, y es que la obligación de presentar el tributo, aunque sea exento, hay que seguir haciéndolo, porque si no, la Junta de Andalucía nos abre un procedimiento sancionador, aunque no me salga a pagar. A ver, sí. Creo que me he perdido y sí. Muchos oyentes quizás también, ¿no? Aunque no estemos obligados a pagarlo, tenemos que presentar el impuesto, exactamente. O sea, presentamos el modelo, aunque no salga el modelo. A cero, ¿no? Aunque salga a cero, hay que presentarlo, ¿vale? Porque si hay algún cruce de datos y la Junta de Andalucía comprueba que se te ha muerto tu padre, tu madre o algún familiar cercano, hombre, cuando son más lejanos a lo mejor no llega hasta ese punto la investigación y de la administración, pero como sea alguien cercano, rápidamente van a cruzar datos y te va a llegar un requerimiento y después un procedimiento sancionador. Porque toda obligación de presentar tributos, si no se hace, aunque no te salga a pagar, se considera una falta leve. Si además te mandan el requerimiento y no lo presentas, independientemente de la cantidad que heredemos. No, independientemente de que aunque no heredemos nada. ¿Vale? O sea, hay que presentar el tributo, que a eso es lo que hacemos referencia nosotros en la cuña. Se mantiene la obligación de presentar las obligaciones fiscales respecto de la Junta, aunque no te salga a pagar. ¿Vale? Esa obligación existe y esa obligación tiene unos plazos, ¿vale? Unos plazos que son de 6 meses contados desde el fallecimiento, que se pueden ampliar siempre y cuando se pida una prórroga. ¿Vale? Esos son plazos para la presentación del impuesto. Luego, a colación de lo que estamos hablando, diré cosas que oigo que la gente dice y que yo creo que mezcla un poco los términos. Estoy hablando ahora mismo de los aspectos fiscales de la herencia. Bien, bueno, pues ahora resulta que con el nuevo gobierno que tenemos en Andalucía, la primera medida ha sido nombrar a los viceconsejeros. No, fue el primer consejo. El 26 de enero, creo que fue la semana pasada. Yo me he traído el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, donde lo que se va a hacer es bonificar ahora prácticamente todas las herencias a un 99%. Es decir, que aunque tú tengas más de un, aunque tu patrimonio preexistente sea de más de 1 millón de euros, tú vas a pagar solamente un 1% de lo que te correspondería pagar, siempre y cuando volvemos siempre a lo mismo. Se ha mantenido esas bonificaciones para los familiares del grupo 1 y 2, ¿vale? El grupo 1 y 2, que son cónyuges, descendientes o ascendientes, ¿vale? El resto de familiares continúan estando gravadas. ¿Cómo se va a hacer? No lo sabemos. El acuerdo de gobierno lo que dice al final es instar al consejero de Hacienda, Industria y Energía a iniciar las actuaciones necesarias para la modificación del texto refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributo cedido, aprobado mediante el decreto legislativo 1/2018-19 de junio, que era el decreto legislativo al que yo me refería anteriormente, del año pasado, ¿vale? Con la finalidad de bonificar el 99% sobre sucesiones y donaciones en Andalucía para cónyuges y parientes directos. Yo creo que queda claro que las herencias que recibamos de los titos y de las titas o de las personas con las que no tengamos ningún vínculo de afinidad o consanguinidad van a seguir estando gravadas por el impuesto de sucesiones. Ahora bien, la pregunta es, una vez que quede reformado este decreto legislativo, ¿va a continuar la obligación del ciudadano de presentar el modelo ante la Junta de Andalucía, aunque me salga exento? Yo creo que sí. Tendremos que estar a la espera, si no, pues bueno, cambiaremos la cuña y lo diremos aquí. De momento la obligación sigue, porque esto es un acuerdo del gobierno, pero las medidas entrarán en vigor cuando se apruebe la modificación del decreto legislativo, con lo cual afectará a las herencias, o sea, que vengan de fallecimientos ocurridos con posterior entrada en vigor de esa reforma. Tenemos que estar a la espera, por supuesto no tiene carácter retroactivo, ¿vale? Vamos hasta la espera, yo creo que en unos días ya tendremos noticias de esa reforma, serán los oyentes de Radio Brick los primerísimos en enterarse también de esta, porque siempre venimos Franco, noticias muy, muy, muy de actualidad, ¿eh? Ya te digo, tengo en la mano, tú lo estás viendo en directo, el acuerdo del Consejo de Gobierno de la semana pasada. Y a mí lo que me parece muchísimo, muy, muy, muy interesante, ya digo que desde la reforma que hubo el año pasado con el anterior gobierno, ya prácticamente al común del ciudadano le salía prácticamente exento el impuesto, quedaban algunas herencias bastante de patrimonio bastante importante, donde todavía se seguía gravando y ahora pues van a pagar solamente el 1%. Continúan, como digo, el resto de familiares más alejados de la misma manera. Esto va a seguir igual. Pero yo creo que la novedad, lo que yo creo que eso sí se estaba pidiendo a gritos, y esto lo veo yo en el despacho a diario, es que la modalidad de donaciones pues se va a bonificar el 99% de la cuota del impuesto para los familiares directos, es decir, cónyuge y parientes directos del grupo 1 y 2. Volvemos a lo mismo, descendiente y ascendiente. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que esto que me comentan muchos clientes que vienen al despacho, que oyes por la calle, yo quiero dejarlo en vida. Bien, pues dejarlo en vida no es más que donar. Y las donaciones salen muy caras. Las donaciones salían bastante caras. En Andalucía era de las pocas comunidades autónomas donde todavía las donaciones de padres a hijos estaban grabadas. Ya a partir de ahora va a estar grabada solo en un 1% de la cuota. Entonces, bueno, eso es una gran noticia para padres y madres que, bueno, quieran dejar sus deberes hechos antes de irse y quieran pues repartir su patrimonio de la manera que ellos crean conveniente o porque consideren que tienen un hijo más necesitado que otro y quieran hacerle un regalo en vida, ya no tienen que abonar las cantidades astronómicas que se harían por el pago del impuesto de donaciones. Y anteriormente solo si era para la compra de vivienda habitual o la continuación de un negocio familiar, esas donaciones estaban exentas en ese porcentaje. Ahora, pues hablamos de cualquier tipo de regalo que un padre le quiera hacer a un hijo o a su esposa. Por tanto, es el derecho que tienen ahora los que van a donar o los que van a dar en herencia sus bienes, ¿no? Claro, pero las obligaciones del que recibe la herencia quedan algunas obligaciones pendientes. Vamos a esperar a la reforma del decreto legislativo. Yo entiendo que sí, porque siempre que el hecho imponible esté sujeto, aunque esté exento, pues hay que presentar liquidaciones siempre. Yo creo que esa obligación va a seguir, pero hasta que no veamos cómo ha quedado el decreto legislativo tras la reforma que ha instado el presidente de la Junta de Andalucía a los responsables de la Consejería de Hacienda, no vamos a saber qué obligaciones fiscales vamos a continuar teniendo. De momento, todos los fallecimientos que se están produciendo, que se han producido a lo largo del año pasado o los que se van a producir hasta la entrada en vigor de esta norma, pues van a seguir teniendo la obligación de liquidar el impuesto de sucesiones. Un impuesto que ha creado muchas dudas, sobre todo en los ciudadanos, ¿no? Porque además ha sido una herramienta que han utilizado los políticos, no queremos hablar de política, para hacer campaña, ¿no? Que si yo quito el impuesto, que si tú lo tienes, total, no vamos a entrar en ese tipo de detalles. Pero sí que hemos oído que hay ciudadanos que no han podido aceptar esas herencias precisamente por el importe que tienen que pagar en lo que se refiere a este impuesto, ¿no? ¿Esas herencias tienen un plazo para ser aceptadas o están todavía en plazo de aquellos que acepten la herencia ahora en esta nueva legislatura, digámoslo así, de los que no habían aceptado la herencia anteriormente, se van a beneficiar del no pago de este impuesto? No, es que son dos cosas diferentes, Fran. Una cosa es las obligaciones fiscales que tenemos respecto por el mero hecho de ser llamados a heredar, cuyo hecho imponible es el fallecimiento. Por lo tanto, la fecha a tener en cuenta efectos fiscales siempre es la fecha del fallecimiento. Aquellas herencias que aún estén pendientes de ser aceptadas, que eso es otra cosa completamente diferente, pues la legislación que se les aplica es la del impuesto, la que tenemos actualmente o la que teníamos anteriormente a junio de 2018 si los fallecimientos se produjeron con anterioridad. Entonces, nos tiene que quedar muy claro que respecto a las obligaciones tributarias del impuesto, el hecho imponible lo marca la fecha del fallecimiento, ¿vale? Entonces, A partir del fallecimiento tenemos una serie de obligaciones con la administración tributaria, que consiste en la liquidación del impuesto. Tenemos un plazo de 6 meses para liquidarlo, liquidarlo y abonarlo, evidentemente, abonarlo si sale a pagar. Hay que pagarlo del tirón, ¿no? Se puede pedir un fraccionamiento, como la mayoría de los impuestos, se puede fraccionar. Y esos 6 meses se pueden prorrogar por otros 6 meses más, siempre y cuando se pida un plazo, un aplazamiento dentro del 5º mes anterior al fallecimiento. Pero eso son obligaciones fiscales, ¿vale? Y ahora yo puedo aceptar o no aceptar la herencia, bien en documento privado o en documento público. Si hay dinero en efectivo, pues con un documento privado de partición y aceptación de herencia es suficiente para rescatar el dinero de los bancos, ¿vale? Pero si hay inmuebles, nuestro derecho se rige no es formalista, es decir, no obliga a que haya escritura pública, pero la escritura pública es el mecanismo, la llave de acceso al registro de la propiedad. Entonces, si yo tengo intención de vender, por ejemplo, un inmueble que voy a heredar, pues a lo mejor no me interesa hacer, yo hago mis números y digo, pues a lo mejor no me interesa hacer una aceptación de la herencia sobre la marcha. O es que a lo mejor los herederos no se han puesto de acuerdo en cómo se va a producir ese reparto. ¿Hay algún plazo? No, no lo hay. Te puedes tirar toda la vida, si quieres, sin con la herencia yacente, que se llama. Pero las obligaciones fiscales las has tenido que ya realizar, ¿vale? Y después viene el negocio jurídico de la aceptación, que lleva unos gastos en escritura y unos gastos registrales, y luego esa escritura quiere que acceda al registro. ¿Por qué? Porque si quieres vender y el que va a comprar ve que tú no eres el propietario, no puedes vender. Puedes vender, pero el que compra quiere comprarle al propietario registral, al que aparece en el registro. Y porque el que sí va a comprar quiere pedir una hipoteca y no está registrada ese inmueble a nombre de la persona que va a vender, ningún banco le va a dar esa hipoteca. Es por eso simplemente. Entonces hay miles de formas de hacer las operaciones sucesoria. Hay acuerdo, no hay acuerdo, hay juicio, no hay juicio, uno se queda con todo, otro lo reparten, se hace un proindiviso, uno se queda con una cosa, otra. O sea, son operaciones de partición y adjudicación de los lotes. Si hay un único heredero, pues evidentemente todo va más fácil, lo puedo hacer ahora, lo puedo hacer más tarde, puedo hacer una, en fin, eso, pero eso es la parte civil. La parte civil, que es independiente de la parte fiscal. Ahora bien, cuando ya hacemos esa aceptación, tenemos que hacer una declaración complementaria. No se acaba ahí las obligaciones fiscales para que acceda al registro, aunque en su día yo hubiera liquidado el impuesto, aunque el impuesto haya prescrito, porque es posible que haya prescrito y nadie se haya acordado de venir a reclamarme. Tiene un plazo. 4 años, ¿vale? Desde el fallecimiento. Tengo que liquidar en una complementaria tras el negocio jurídico de la aceptación. Hayan pasado 3, 4, 5 años, 6, 7, 20 desde el fallecimiento. Pero que vamos a distinguir, porque ese error lo escucho mucho. ¿Es que tengo 6 meses para aceptar? No, falso. Nadie tiene un tiempo para aceptar una herencia. Para aceptar o repudiar no existe un plazo, ¿vale? Entonces, todo lo que sean plazos tiene que ver con connotaciones fiscales, ¿vale? Pero respecto a que cómo hacemos las operaciones de partición de la herencia, pues bueno, si se hacen antes de esos 6 meses, pues no hay que liquidar y luego aceptar. Pero si no, pues se hace la liquidación del impuesto y luego ya tranquilamente nos sentamos a ver cómo repartimos. Bueno, pues hay una noticia, como bien comentas tú, que hace unos días que se ha publicado en ese consejo que tuvo lugar el primero de Antequera. Y como bien dice, hace unos 10 días que se llegaba a este acuerdo. El 26 y del que todavía nos queda mucho que repasar, así que estaremos muy pendientes. De este tema. Julia, vamos a ir finalizando porque no tenemos tiempo para más, pero nos han llegado precisamente dos cuestiones relacionadas con las prejubilaciones. Y ya lo comentamos, no sé si la pasada semana o la anterior, que cada trabajador es un mundo, ¿no? Por aquello de los años cotizados, la edad, si está casado o no, tiene hijos, ¿no? Nos comentaban también que eran todos los factores. Y yo creo que esto da para un programa, ¿no? Sí, bueno, ya hemos hablado un poco de la prejubilación. Sí, están llegando últimamente muchísimas preguntas, volveremos a abordarlo, si te parece, con de manera más pormenorizada. Volvemos a repetir los requisitos que vimos en hace 3-4 programas. Y claro, pero ya para resolver cuestiones individuales de tu vida laboral, de a qué tendrías derecho, cuánto, eso sí, sí que les recomiendo a cada oyente que busquen asesoramiento personalizado. Claro, porque vamos a abordarlo, pero de manera otra vez genérica, generalizada, ¿no? Sí. Pues para aquellos casos, bueno, pues más concretos, y sobre todo por el tema de que, como bien digo, cada nómina, cada trabajador es un mundo, uh-huh, y dependiendo de los requisitos que cumpla, bueno, pues así podrá o no jubilarse o prejubilarse. Julia, se nos agota el tiempo. Recuerden que Yuci Abogados está en Paso del Prado 39, que si tienen alguna consulta personal, pues pueden consultarlo a través del 956-4604-35. Y nosotros la semana que viene pues seguiremos hablando de temas de actualidad, de lo que preguntan los oyentes, que tienen toda la semana para enviarnos sus preguntas, porque como cada jueves en directo nos la trasladará Julia. Y nos queda una última noticia. Sí, no, eso lo dejo adelantada porque traíamos hoy bastante contenido novedoso. Se trata de una sentencia de del pleno, ¿eh? Aquí últimamente todo lo que traemos es del pleno, de la sala, de lo civil, del Tribunal Supremo, que sienta doctrina y unifica los criterios del reparto de los gastos de los préstamos hipotecarios. La semana que la traía preparada, la tengo aquí en la mano también, como verá. Pues ya no es un titular. Sí, bueno, que nada, que los gastos pues van a estar repartidos. Hasta ahora las sentencias eran a favor del consumidor, devolviéndole todo lo que habían pagado de notaría, registro y demás. Pues tendremos que analizar cada uno de los epígrafes que paga, pero a grosso modo la sentencia lo que viene es a tirar por el camino de en medio y los gastos por mitad. O sea que bueno, es un pequeño palo otra vez, claro, al consumidor. Que el consumidor verá que no es justo porque nos habían metido a la cabeza que el 100% debía pagar la entidad bancaria. No, bueno, y por supuesto el impuesto ya lo dijo que lo tenía que pagar el consumidor, con lo cual las reclamaciones por gastos se van a quedar en cantidades ínfimas. No obstante, tengo aquí la sentencia y gasto por gasto lo analizamos la semana que viene. Pues tenemos un motivo para comenzar el Muy bien. Julia Rodríguez, de Yuci Abogado, muchas gracias, como cada jueves. Muchas gracias a vosotros.